Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Buenas tardes a todos, un martes más, estamos aquí en Ojos de Oriental. Esta vez, bueno, nuestro compañero David sigue en China. Ya hizo el programa la semana pasada hablando sobre, bueno, pues toda la cuestión que se está viviendo allí. Yo soy Óscar Gómez Royán, me acompaña Celia Corral Cañas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Llevábamos bastante tiempo sin venir por aquí, así que nos alegra mucho volver a saludaros. Esperamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, volvamos a ser más asiduos y nos podáis escuchar más. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Han Kang, es una escritora coreana que en los últimos meses, no sabemos muy bien por qué, ha tenido cierto boom literario editorial en España. Y bueno, vamos a dedicarle el programa de hoy a esta escritora y a sus libros, pero antes de esto vamos con las noticias. Novedades con respecto al coronavirus. El coronavirus sigue siendo la gran noticia internacional que preocupa al mundo. Esta mañana hemos hablado con nuestro compañero David, que como comentaba Óscar, sigue allí en China, y nos ha contado cuáles son las cifras actualizadas. Como nos dijo la semana pasada en el programa que hizo especial sobre el coronavirus, todos los días por la mañana se actualizan las cifras importantes sobre el coronavirus y su avance. Y a día de hoy hay 20.471 personas infectadas, 23.214 personas en observación, 426 muertos y 658 personas que lo han sufrido y han sido por fin dadas de alta. Las cifras revelan el crecimiento de la expansión. La semana pasada nos contaba David que había 4.599 personas infectadas y la semana anterior eran 400, unas 400 más o menos. Así que podemos decir que en 15 días hemos pasado de 400 a 20.471 personas que hay a día de hoy infectadas. Aunque también es cierto que había pronósticos mucho más apocalípticos. La semana pasada nos contaba David que se comentaba que podía ser que solo en la provincia de Wuhan hubiera 240.000 personas infectadas en los siguientes 10 días, ¿no? Y parece ser por el momento que no está siendo el crecimiento tan fuerte, por suerte. Por otro lado, ya se ha terminado la construcción del hospital y se ha activado el protocolo de retorno al trabajo de muchas personas. Para conocer la realidad desde el mismo lugar, recomendamos el artículo de nuestro compañero David Gómez Royán en Salamanca 24 horas, que se publicó el pasado domingo y que además contiene un documental fotográfico desde esa misma realidad, desde la situación vivida en primera persona. Ola creciente de islamofobia en Asia. Las minorías étnicas y religiosas, sobre todo las de origen musulmán, están cada vez más amenazadas en Asia. Es el caso de los rohingyas, que sufren un clima de violencia en Myanmar que ha trascendido al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas de La Haya. Unas 700.000 personas de esta comunidad han tenido que abandonar Myanmar y refugiarse en Bangladesh, conformando la mayor concentración de refugiados del mundo. Igualmente, los uiguros sufren discriminación y represión en China. Se cree que el 10% de esta minoría se encuentra en campos de internamiento chinos para ser reeducados ideológicamente. Y también en India, por poner un tercer ejemplo, musulmanes, a pesar de ser 200 millones de habitantes del país, viven el acoso por parte del gobierno y la reducción injustificada de sus derechos. Estos brotes de islamofobia desde los propios gobiernos generan importantes y gravísimas consecuencias sociales. Malestar en India ante la resolución del caso de Nirbhaya. Un tribunal de Nueva Delhi ha ordenado en este pasado mes de enero la ejecución de la pena de muerte a 4 de los 6 implicados en el caso Nirbhaya, decisión que no ha sido bien vista por parte de las activistas contra la violencia contra la mujer. Recordamos que el caso Nirbhaya, que significa valiente en hindi, tuvo lugar en 2012 y consistió en la violación múltiple y el asesinato de una joven de 23 años en un autobús en marcha. El suceso conmocionó a muchas personas y despertó un inmenso revuelo en el país, donde se protagonizaron masivas protestas, algo llamativo y novedoso en un país en el que este tipo de violencia muchas veces se consideraba perteneciente al ámbito privado e incluso una reacción a una provocación femenina. La sentencia de ahorcamiento de 4 de los 6 acusados, 4 de los 6 porque otro de ellos falleció en la cárcel y el otro es menor y por tanto está en un correccional, ha sido criticada por las activistas que opinan que no es un sistema eficaz ni igualitario y denuncian que las víctimas siguen estando desprotegidas. Los ataques con ácido a las mujeres en India llegan a Bollywood. La película Chapak, Salpicadura, en hindi, estrenada el 10 de enero en India, cuenta la tragedia que viven algunas mujeres en India y también en otros países, los ataques de ácido, una realidad que no ha dejado de crecer entre 2014 y 2018 y ante la que, en cambio, ha decrecido el número de condenas. La película Chapak ha sido boicoteada, ha despertado mucha controversia, pero también ha conseguido una gran recaudación en ese primer mes en cartelera. Bueno, como os adelantábamos al principio, el programa de hoy va a estar dedicado a Han Kang, es una escritora coreana. Vamos a hablar principalmente hoy de su libro La Vegetariana, que bueno, ha sido el libro que ha sido un boom editorial, editorial en cuanto a producto que viene de Asia, quiero decir, no editorial internacional en sí. Con esto además aprovecharemos a hablar un poquito sobre la sociedad coreana, ya que Con la vegetariana se puede hacer un muy buen análisis, siempre, bueno, siguiendo una serie de palabras que la misma autora ha dicho, pero aprovecharemos este libro para, como digo, para hablar un poquito sobre esta sociedad coreana actual. Le doy paso a Celia, que nos va a contar un poquito sobre la autora. Muy bien. Bueno, es verdad que Han Kang era prácticamente una desconocida hasta hace muy poco tiempo en España. Pero este libro del que vamos a hablar hoy, La vegetariana, ha tenido muchísimo éxito, sobre todo pues teniendo en cuenta que se trata de una autora desconocida y que la novela además es bastante peculiar, bastante singular. Es, podríamos decir a grandes rasgos que es muy diferente a la mayoría de narrativa que se suele leer en este país. Han Kang es una escritora coreana de Corea del Sur, nacida en 1970. Y gracias a este libro, a La vegetariana, obtuvo el premio Booker, el premio Man Booker International de ficción en el año 2016. Este premio es bastante importante y supuso un reconocimiento que de alguna manera también avaló su trabajo, ¿no? Ella estudió letras, fue periodista y ahora es escritora de cuentos y novelas, aunque también ha escrito poesía, aunque no está traducida aún al español. Y además también es profesora de escritura creativa. Y se podría definir su escritura como una escritura de preguntas, ¿no? Ella misma lo manifiesta así. Ella entiende que la escritura es una manera de formular un interrogante y presentárselo al lector sin esperar una respuesta. Es decir, en esta novela, en La vegetariana, ella nos presenta un argumento del que hablaremos enseguida, y este argumento sirve, como decía Óscar, para también para vislumbrar algunos aspectos de Corea del Sur y de la sociedad coreana actual. Pero digamos que ella no juzga, ¿no? No hay una mirada por parte del narrador donde podamos encontrar como juicios de valor ni nada por el estilo, sino que la pregunta se comparte con el lector, pero no invita a buscar una respuesta, sino simplemente a que sea visualizada, que sea compartida. En la portada del libro de La vegetariana vienen exactamente estas palabras dichas por la propia Han Kang. Hacer preguntas, eso es para mí escribir. No escribo respuestas, simplemente me afano por redondear las preguntas. Trato de permanecer mucho tiempo dentro de ellas, de rodillas, arrastrándome otras veces. Espero llegar hasta el final, hasta el centro, aunque sea imposible. Esta novela es también una pregunta imposible. Hay una mujer, un ser humano que ya no quiere formar parte de la humanidad, un ser que pone en juego su vida para no dañar a nadie ni a nada, un ser a quien un día deja de importarle en absoluto vivir o morir. Simplemente quise preguntar si una mujer así se quedara en silencio y llevara a cabo su decisión, ¿qué es lo que pasaría? ¿Con qué se encontraría al final del camino? Y en esto consiste la novela, en esta pregunta, en esta situación, en este personaje que de repente rechaza cualquier tipo de violencia y empieza a tomar un estilo de vida muy diferente. ¿Y en qué sucede a su alrededor? ¿Cómo son las reacciones de sus seres queridos, de su familia, ante esta nueva actitud de la protagonista? Y la autora lo que hace es enseñarnos, mostrarnos este caso, pero como decía, sin ningún propósito de intentar buscar una respuesta o señalar qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, sino simplemente mostrándonos y compartiendo con nosotros esta situación, ¿no? Este conflicto. La vegetariana, como comentábamos, es una novela que ha tenido mucho éxito, que está teniendo mucho éxito, que se publicó en Corea en el año 2007. Y su éxito ha sido tal que ha sido traducida a un montón de lenguas. Se ha traducido al inglés, al japonés, al chino, al vietnamita, al francés, al hebreo, al italiano, al portugués, al polaco, al neerlandés y al catalán. La editorial que la ha publicado en España se llama Rata. No es una editorial muy famosa, aunque sí hay que decir que es una editorial con personalidad, es una editorial singular. Y esta editorial ha publicado las dos novelas de Han Kang que hay ahora mismo en español, La vegetariana y Actos humanos. Las ha traducido al español y al catalán, a ambas lenguas. La vegetariana se publicó por esta editorial, Editorial Rata, en el año 2017. Curiosamente, los de la editorial habían firmado el contrato con Han Kang antes de que ella recibiera el premio el premio Booker, este premio que de repente la llevó a la fama, ¿no? Entonces, de alguna manera fue un acierto por parte de esta editorial, que tuvo tanto instinto y supo encontrar el éxito futuro de esta novela, ¿no? Entonces, una editorial que de por sí misma no es muy famosa ha conseguido también, de alguna manera, visibilizarse gracias a esta novela, a La Vegetariana. Y bueno, ¿sobre qué trata La Vegetariana? Pues a pesar de lo que el título puede invitar a indicar, no se trata solamente de una mujer que es vegetariana, que también, porque la protagonista de esta historia decide rechazar cualquier tipo de violencia y empieza a partir de su propia actitud alimenticia. Entonces deja de comer cualquier producto que haya implicado violencia. Empieza dejando de comer carne y pescado y termina pues prácticamente nutriéndose de lo más básico, bebiendo agua del sol, porque acaba comportándose como un árbol, ¿no? Esta es una novela que tiene esta conexión con la naturaleza. De hecho, la autora ha dicho que se inspiró en un verso de Yi Sang que dice: creo que las personas han de ser plantas. Y hay un cuento de esta misma autora previo a la novela que se titula El fruto de mi mujer, y que es la historia de un hombre cuya mujer se convierte en planta. Entonces, esta idea parece ser que ya estaba dándole vueltas a Han Kang, y al final pues derivó en La Vegetariana. Pero no se trata solamente de una mujer que es vegetariana. De hecho, en la Wikipedia hay una descripción que me parece terrible de la novela, porque dice algo así que como que es una novela sobre una mujer que es vegetariana y sus terribles consecuencias. Y no se trata de eso. No es una crítica al vegetarianismo, ni tampoco es una apología al vegetarianismo, sino que es una novela de ficción con un personaje que da la casualidad de que es vegetariana, pero también tiene otras muchas singularidades más, ¿no? Entonces podríamos decir que la protagonista de esta historia, a partir de una serie de sueños, todo empieza, digamos que en la dimensión de su inconsciente, empieza a tener una serie de sueños y empieza a rechazar la violencia plenamente. Se acuerda de cuando se murió su perro, tiene una serie de vivencias emocionales que la llevan a descartar la posibilidad de comer cualquier producto, como decía, que haya implicado una violencia previa. Además de esto, se convierte también en un personaje muy pasivo, ¿no? En el sentido de que cuando es violentada de alguna manera responde a lo Gandhi, es decir, que se mantiene firme en su postura pero nunca responde con violencia, ¿no? Y es que este personaje, por el hecho de decidir dejar de comer carne, sufre una gran violencia, ¿no? Quizá uno de los rasgos que más llaman la atención de esta novela es la violencia que sufre un personaje que decide no querer involucrarse en el mundo de la violencia, ¿no? Es decir, este personaje, que es una mujer de mediana edad, que está casada y que simplemente de repente decide cambiar algunos hábitos de su vida y ser lo más pacífica y natural posible, pues de repente empieza a encontrar muchísimos problemas a su alrededor, su familia rechaza por completo sus hábitos, incluso hay una escena un poco violenta en la que su padre le abre la boca y le mete un trozo de carne a la fuerza, y ella, sin responder violentamente, pero nunca accede, ¿no?, a este tipo de actos y de tensiones, ¿no? Es un personaje llamativo y singular, y a lo largo de la novela hay una evolución, ¿no? Desde este comienzo, que parece bastante bueno, bastante asumible, ¿no?, de una persona que decide no comer carne y pescado, hasta el final, en el que realmente solamente quiere tomar el sol, beber agua, casi no se comunica con otras personas, vive en un estado de aislamiento, porque realmente decide convertirse paulatinamente en planta, ¿no?, o en árbol. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo al principio de la novela su decisión de no tomar carne se ve como algo violentísimo y extrañísimo. Sin embargo, cuando, no recuerdo muy bien cómo iba, porque la leí hace unos cuantos meses, si no me equivoco, ya empieza a dejar también de comer todo aquello que provenga de la tierra, porque le escucha, escucha como el ser y el alma de estos alimentos, de las plantas. Sin embargo, cuando ella decide dejar de comer plantas, tengo la impresión de que los personajes esto lo asumen muchísimo mejor. Uh-huh. Lo que no acaban de asumir en ningún momento es que la protagonista no coma carne. Uh-huh. Que deje de alimentarse totalmente, no lo encuentran tan extraño. El problema sigue siendo que no coma carne durante uh-huh. toda la novela. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, como decías antes, no hay una crítica en sí a comer o no comer carne, sino a cómo entiende la sociedad ciertos cambios uh-huh. individuales. ¿No? Sí, exacto, eso mismo he entendido yo en la lectura, ¿no? Y es verdad que la carne de alguna manera parece que simboliza un valor, ¿no? Sobre todo por parte pues de su familia, de su padre que fue soldado, ¿no? En la guerra, y entonces tiene como una mentalidad un poco tradicional y rígida, y no asume de ninguna manera que ella no coma carne, ¿no? Parece que esto es algo intolerable. Y es curioso porque precisamente la sociedad coreana es una sociedad cuya alimentación es bastante vegetariana. El 70% de la alimentación coreana está basada en vegetales. Sin embargo, la carne sigue simbolizando algo importante, ¿no? Y parece que rechazarlo significa rechazar, pues, como algunas conquistas humanas, ¿no? El padre, de hecho, de la protagonista en algún momento le dice algo así como que no se comporta como una persona de su categoría social, ¿no? Que comer carne de alguna manera también es una demostración de poder, ¿no? Entonces el hecho de que se niegue a hacerlo es completamente incomprensible por parte de su familia. La novela se divide en tres partes y es muy interesante que la protagonista nunca hable. No sabemos cuál es la voz de la protagonista. La protagonista no es narradora de esta historia. La primera parte está narrada por parte del marido de la protagonista, que cuenta con enorme desconcierto como ella de repente ha empezado a dejar de ser la mujer tan sumisa y fiel que era antes, que es un tema del que hablaremos enseguida, y bueno, cómo se va deteriorando por tanto su relación, ¿no? Porque él empieza a dejar de comprenderla. Y ella se empieza a comportar como realmente quiere ser, y claro, esto no es asumible por ese personaje tampoco. La segunda parte está narrada por parte del marido de su hermana, de su cuñado, que es un personaje que plantea una visión muy singular, porque no solamente no rechaza el comportamiento de su cuñada, sino que le atrae, ¿no? Le produce una atracción sexual, en realidad una atracción también un poco emocional, ¿no? Que no se sabe muy bien si es positiva o negativa para ella. Y la tercera parte está contada por su hermana, es decir, la mujer de ese narrador de la segunda parte y la hermana de la protagonista. Y en esa tercera parte ya nos cuenta cuál es el estado en el que se encuentra la protagonista al final de la novela, que es un estado de degradación absoluta. Sí, cabe decir que de este perspectivismo que tenemos no es el típico perspectivismo que solemos leer en muchas novelas, de muchos personajes contándonos la misma historia, sino uh-huh. lo que vemos es la uh-huh. progresión de la historia. Uh-huh. La primera parte contada por el marido cuenta cómo empieza todo. Uh-huh. Su cuñado cuenta las consecuencias de lo que ocurrió y la hermana acaba hablando de qué pasó al final. Es decir, en realidad tenemos una historia completa, pero contada desde distintas partes. No es un perspectivismo completo en sí, porque no tenemos eso, personajes contándonos lo mismo desde su punto de vista. Exacto, eso es. Es muy interesante este hecho, porque es verdad que no nos están contando cada uno cómo ve lo mismo, sino que a la vez nos van contando cómo es la degradación de Yeon Ye, la protagonista de esta novela, ¿no? Entonces, hay varios temas que son muy interesantes, como la brutalidad y la crueldad, ¿no? Es una novela muy cruda, muy transparente, muy directa, a pesar del estilo coreano, bueno, y casi que podríamos decir que oriental, generalizando mucho, que es bastante sutil, delicado, ¿no? Que se parece un poco a la canción que escuchábamos justamente antes de empezar, ¿no? Ese estilo, ¿no? Y bueno, sin embargo, hay momentos, pues eso, que nos muestran escenas agresivas y violentas, sobre todo porque nos cuesta imaginar que porque una persona no coma carne, una adulta tenga que verse sometida a tales humillaciones por parte de su familia y de sus seres queridos. De hecho, recuerdo que incluso su padre pide perdón al marido de Yeon Ye porque Yeon Ye no coma carne, ¿no? Como si eso fuera una vergüenza, una humillación, ¿no? Y el marido no tuviera por qué tolerar semejante locura. Este tema de la visión de la mujer Me parece que es bastante interesante, se ha comentado mucho, se han hecho muchas lecturas en clave de género, ¿no?, de la novela, y es que es cierto que la visión de la mujer, que podría ser la visión de la mujer coreana, aunque la autora ha dicho que no es exactamente una visión de Corea, que Corea no tiene que ser exactamente así, y sin embargo también ha reconocido que la vida en Corea para un personaje como Yoon Ye no sería una vida fácil. Es decir, no es inverosímil que este personaje sufra lo que sufre en el contexto coreano, ¿no? Y bueno, pues esta mujer se ve, como digo, en una situación un poco delicada, un poco frágil, ¿no? Hay un momento en el que su marido, al principio, cuando empieza a comprender que algo sucede, le pregunta, ¿no hay ninguna camisa planchada? Y dice, no me respondió. Soltando tacos, revolví la cesta de la ropa sucia y encontré la camisa que me había quitado la noche anterior. Afortunadamente no estaba muy arrugada. Mientras me colgaba la corbata al cuello como una bufanda, me ponía los calcetines y guardaba la agenda y la cartera en los bolsillos, mi mujer no se movió de la cocina. Por primera vez en 5 años de casados, salí hacia mi trabajo sin que me ayudara a prepararme y me acompañara hasta la puerta. Se ha vuelto loca, totalmente loca. Es curiosa esta visión, ¿no?, de la locura, como la persona que se atreve a hacer algo distinto y a sí, ser... que no le plancha las camisas al marido. A ver, cabe decir también, esto es una visión muy tradicional de estos países asiáticos, siempre lo hemos dicho, hablando principalmente pues Japón, Corea, China, son países que están evolucionando mucho en estos casos, pero todavía a día de hoy encontramos pues muchos casos de machismo, de tradicionalismo extremo, sí, de, pues, no sé cómo llamarlo, de girifobia, por así decir, de fobia al extranjero. Sí. No es lo general ahora mismo, como digo, bueno, pues tenemos mucho contacto, por suerte, con estudiantes asiáticos que están aquí, y son países absolutamente abiertos, pero bueno, cosas así siempre se van a seguir encontrando, sí, y todavía se va a tardar en eliminar totalmente este tipo de hechos de la sociedad. Sí, sí. Bueno, es cierto que este tipo de situaciones o de matrimonios probablemente sean universales, ¿no? Sí. Esto sigue existiendo en todos los lugares del planeta. Pero, como dice Oscar, la sociedad coreana, pues, de alguna manera tiene una tradición en este sentido un poco jerárquica y un poco rígida, unos valores muy firmes, ¿no? Por suerte, probablemente esté cambiando. Pero bueno, desde luego que esto sigue existiendo, ¿no? No es inverosímil, como decía antes, que esto sucediera. Entonces, cuando el marido de Yoon Ye se empieza a preguntar si es que está loca, se responde a sí mismo negando la locura por este argumento. Dice, sin embargo, mi mujer no parecía estar loca. Como siempre, hablaba poco y mantenía la casa bien ordenada. Es decir, que la falta de locura se demostraba por eso, porque seguía hablando poco como un valor positivo, ¿no? Como hemos hablado alguna vez también, que sucede en otras culturas asiáticas, en la mujer, y porque seguía ocupándose de sus labores, ¿no? En fin, lo que vemos en definitiva es un personaje que se atreve a ir no en contra de su contexto, sino a caminar por una vía distinta de lo normal, ¿no? Es un personaje que se atreve a hacer lo que quiere hacer independientemente de qué es lo que se supone que debe hacer o qué se espera de ella. Y, por tanto, la solución a esto, la consecuencia, es que se le tacha de locura, ¿no? De padecer locura, que de hecho, sin ánimo de hacer spoiler, pero su final acaba yendo un poco por esa vía, ¿no? La tercera parte nos habla la hermana de cómo es la vida de Yoon Ye en un centro psiquiátrico, porque finalmente se ha considerado que, como su conducta era un poco extraña, debía ir a un centro psiquiátrico. Dentro de esta conducta extraña que considera su familia es el hecho de que Yoon Ye haya dejado de utilizar sujetador, lo cual no sé en la sociedad, no sé cómo se considerará este hecho en la sociedad asiática. Según se lee en la novela, es un hecho terrible y vergonzosísimo. Eso es, a su marido le avergüenza mucho que ella haga este tipo de cosas, como no llevar sujetador o, en fin, cosas que son distintas a lo normal. Lo diferente, digamos, que se acusa, se rechaza, ¿no?, y se diagnostica como algún tipo de trastorno mental, ¿no?, cuando simplemente es una persona que está realmente en el centro de su ser porque está haciendo lo que quiere hacer, ¿no? A mí me hace preguntarme si es que realmente es imposible rechazar la violencia en una sociedad o en una cultura rígida donde es difícil ser distinto, ¿no? Es decir, si está loca una persona que decide vivir en paz, ¿no? Es decir, si tú no quieres aceptar lo que te parece inaceptable de esta sociedad, pues entonces tú serás quien será rechazado, ¿no? Bueno, como nos queda bastante poco tiempo, me gustaría cortar directamente y, bueno, me gustaría que me contaras directamente qué te ha parecido la novela. A mí la novela me gustó, pero no me pareció la gran obra literaria. Esto me ha llevado a preguntarme realmente de dónde viene este éxito, porque, bueno, es lo que te comentaba, estamos hablando de Rata, es una editorial que no es especialmente conocida, no ha tenido ninguna campaña de marketing. Es una novela de 2007 que de golpe hace 2 años ha tenido un boom literario en todo el mundo. A mí me parece un movimiento editorial extrañísimo que esto haya ocurrido. No es una escritora que tenga, pues no lo sé, no sé cómo decirte, como Murakami, como Hajin, como otros tantos escritores que tienen una trayectoria literaria. Ha sido alguien que a mí me da la impresión de que es alguien que ha aparecido de la nada a través de una editorial que no hace grandes movimientos de marketing. Por tanto, me pregunto esto, más que nada por lo que digo, porque tampoco me ha parecido la gran novela. Me parece una novela buena, me ha gustado, pero no me parece una grandísima obra literaria. Yo creo que su poder está en su originalidad. Creo que es una novela muy diferente a cualquier otra novela que transmite algo, ¿no? En esa, o sea, yo creo que hay un tema muy importante también, que es el del alma y el cuerpo, ¿no? Y que es algo que, a pesar de que parece un tópico, nunca se ha tratado con esa sensorialidad con la que lo hace Han Kang, ¿no? Entonces yo creo que en eso, y en eso de el típico personaje que se enfrenta a su contexto y sufre, que en realidad pues claramente también es un conflicto universal en la ficción y en la realidad, yo creo que en eso está en cierto modo su encanto. Es verdad que no es una editorial famosa, que no es una autora famosa, es muy joven de hecho, y sin embargo se ha hecho famosísima y, en fin, y está dando conferencias por todo el mundo, y yo creo que se debe a la originalidad. También es cierto que he leído en la introducción que esta es una novela, no sé por qué, porque a mí no me gusta nada este tipo de generalizaciones, pero que dicen que conecta especialmente bien con las lectoras, que ha tenido mucho más éxito con las lectoras que con los lectores, y con las críticas literarias que con los críticos literarios. Insisto en que a mí no me gustan estas generalizaciones, y no creo que si eres un lector no puedas conectar con la vegetariana, ni lo contrario, ¿no? Pero bueno, no sé si quizá esa sensibilidad de alguna manera conecta con el público femenino por algún motivo. Bueno, pues con esto os dejamos. Esperamos que leáis la novela. Y bueno, pues ojalá os hayamos animado a hacerlo. La próxima semana, seguramente, a no ser que David tenga algún plan especial desde China, seguiremos hablando de Han Kang, sobre su otra novela, de la misma manera que la vegetariana la hemos utilizado para hablar de la sociedad. Nos gustaría utilizar actos humanos para hablar un poquito sobre la historia reciente de Corea, ya que es una novela mucho más cercana a la historia reciente. Eso es. Con todo esto, os dejamos por hoy y nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Tened muy buena semana. Yeah. 내가 뛰어들